mexicano, nacido en Sonora, les quiero cantar. Para recordarle de aquellos valientes que fue su destino morir o matar. Ochiente y Ayala, grandes compañeros en las fechorías de Pancho Guzmán. Y el 8 de agosto fue el día señalado que los bandoleros tenían que pagar. En una cabaña se hallaban dormidos, querían descansar sus caballos tal vez. Pero de repente llovieron las balas y sin defenderse cayeron los tres. Camilo Rosales y Juan Villanueva fueron sonorenses a carta cabal. Camilo Rosales fue muerto en Santana y Juan Villanueva fue preso en San Blas. Otro hombre valiente fue Joaquín Murrieta, que allá en California